Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa Aqida, en el cual intentamos explicar textos del Corán y de la Sunna relacionados con nuestra creencia, con nuestra teología. Como sabemos, el Islam tiene 6 pilares de la fe: la creencia en Allah, la creencia en sus ángeles, la creencia en los libros revelados, la creencia en los profetas, la creencia en la vida del más allá y la creencia en la predestinación. En nuestro programa de hoy, seguimos enfocados en el primer pilar del Islam, la creencia en la ilaha illallah. Y como sabemos, esta frase tiene mucha profundidad y muchas condiciones. En el día de hoy vamos a analizar un versículo del Sagrado Corán que nos da una visión muy importante sobre el alcance de lo que significa la ilaha illallah. No hay Dios salvo Allah, no hay creador salvo Allah. Nada ni nadie tiene nombres y atributos divinos excepto Allah. Nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah. Todos estos son condimentos que tiene esta frase, la ilaha illallah. El versículo que vamos a analizar hoy es el siguiente. Dice Allah Azza wa Jal: por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que los exhortase a adorar a Allah y a evitar a los tagut. Este versículo del Sagrado Corán, que se encuentra en la sura número 16, versículo número 36, necesita una profunda explicación. Algunas personas comprenden mal este versículo y acusan de ser tagut a las personas que cometen cualquier pecado. Y otras personas no entienden este versículo o ni siquiera lo tienen en consideración y piensan que la desobediencia a Allah y apartarse del camino trazado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tiene ninguna consecuencia sobre la ilaha illallah. Ambos son extremos y ambos están equivocados. Lo primero que tenemos que entender de este versículo es que Allah Azza wa Jal hace una afirmación y dice por cierto. Y cuando Allah Azza wa Jal utiliza esta forma en el Sagrado Corán, está dándole mucho énfasis, mucha importancia. Entonces, a lo que viene luego, debemos prestarle mucha atención. Allah Azza wa Jal nos dice que a cada nación envió un mensajero. Y esta primera parte es muy importante para nosotros comprender, porque Allah Azza wa Jal nos está diciendo que los profetas llegaron a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las etnias, en todos los lugares del mundo. Los profetas no llegaron solamente a Bani Israel o en una parte de lo que sería Asia o el Medio Oriente, sino que Allah Azza wa Jal envió a cada pueblo, a cada etnia, a cada nación, un profeta. Y estos profetas tenían un mensaje para dar, un mensaje teológico, un mensaje en la creencia. Y todos los profetas transmitían el mismo mensaje, porque Allah Azza wa Jal nos está diciendo que envió a cada nación un mensajero y que ese mensajero llevaba un mensaje. La conclusión que sacamos es que en lo teológico todos los profetas enseñaron lo mismo: se debe adorar a Allah y evitar al tagut. Y nosotros encontramos una orientación a este significado en la shahada misma. Allah Azza wa Jal nos dice la ilaha illallah. La conformación lingüística de esta frase, la ilaha illallah, es: no hay divinidad excepto Allah. Nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Nadie tiene nombres y atributos divinos excepto Allah. Es decir, que lo primero que se hace en la frase de la shahada, del testimonio de fe, es negar para todos. Y luego se establece únicamente para Allah. Es decir, que el testimonio mismo de fe, cuando damos la shahada, cuando pronunciamos la shahada, estamos haciendo una negación y una afirmación. La negación de la divinidad para toda la creación, y la afirmación de la divinidad únicamente para Allah. Este versículo tiene los dos mismos componentes. Dice, por cierto que hemos enviado a cada nación un mensajero que transmitieron todos esos mensajeros a sus pueblos. Adoren solamente a Allah y eviten al tagut. Y ahora vamos a hacer un análisis de lo que significa la palabra tagut. Pero el contexto de esta frase, lo que nos está diciendo, es que se afirma la adoración únicamente para Allah y se niega para todo otro que no sea Allah. La palabra tagut en el idioma árabe proviene del término tughyan, que significa extralimitarse, rebelarse contra Dios, contra Allah. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, por ejemplo, dijo, tagut significa shaitan. La explicación de Omar ibn al-Khattab, si uno la ve en el contexto de nuestro versículo, es el mensaje que transmitían todos los profetas, adoren a Allah y apártense de la adoración de Shaitán. O sigan el camino de Allah y no sigan el camino de Shaitán. Adoren a Allah a través de su vida, dedicando su vida a Allah. Y no dediquen su vida a Shaitán y a su obra. Esto es lo que significa este versículo según la interpretación de Omar ibn al-Khattab. Jaber ibn Abdullah hizo otra interpretación distinta y dijo, los tagut eran hechiceros sobre los que descendía Shaitán. Los hechiceros, los brujos, como nosotros sabemos, son gentes que trabajan para el camino de Shaitán. Y Jaber ibn Abdullah, la interpretación que está dando es que todas aquellas personas que trabajan para el camino de Shaitán, que se prestan para recibir el mensaje de Shaitán, la orientación de Shaitán y transmitirla a la gente y llevar a la gente por ese camino, se llaman hechiceros o brujos. Y Jaber ibn Abdullah nos está diciendo que los musulmanes deben aferrarse al camino de Allah, seguir el camino de Allah y apartarse del tagut en este aspecto de todo lo que esté relacionado con la magia y con la hechicería. Y el imam Malik, rahimahullah, dijo, tagut es todo aquello que es adorado fuera de Allah. Esta definición que hace el imam Malik, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, dice que todo ídolo, todo aquello a lo que se le dedica acto de adoración, y como acto de adoración podemos entender no solamente la prosternación, sino la veneración del corazón, la obediencia ciega, porque así es nuestra obediencia al Sagrado Corán. Lo que el Sagrado Corán dice que se debe hacer, lo hacemos, y lo que el Sagrado Corán dice que no se debe hacer, lo abandonamos. Esta definición del Imam Malik nos está diciendo que el tagut es todo aquello que es adorado fuera de Allah. Según esta definición, el versículo del Sagrado Corán significaría que el mensaje de todos los profetas fue: adoren solamente a Allah, dediquen todos sus actos de adoración solamente a Allah y no dediquen ningún acto de adoración o veneración a otro que no sea Allah. Ibn al-Qayyim, otro de los sabios, dijo, tagut es todo lo que se extralimita, ya sea a quien se adora, se sigue como ejemplo o se lo obedece ciegamente. Por lo que todo pueblo que juzga con otras leyes que las dictadas por Allah y enseñadas por su profeta, es un tagut. Todo pueblo que adora a otro que no sea Allah, ese adorado es un tagut. Así como aquellos que obedecen a su líder siguiéndole ciegamente, sin conocimiento y sin saber si tal comportamiento es obediencia o desobediencia a Allah. Estos son los tagut existentes en la tierra. Y si miras detenidamente, reflexionando sobre la situación de la humanidad, encontrarás a muchos que se apartan de la adoración de Allah para adorar a los tagut, y muchos que se apartan de la obediencia al mensajero de Allah, obedeciendo y siguiendo a los tagut. Esta definición que nos da el imam Ibn al-Qayyim es muy importante, porque le da relevancia a un asunto que no habíamos visto en las definiciones anteriores, si bien el concepto estaba implícito. Y esto es que el versículo que estamos analizando, cuando dice que Allah Azza wa Jal envió a cada nación un mensajero para que los exhortase, los invitase a que adoraran solamente a Allah y evitaran al tagut. En el contexto de este versículo, lo que significa la explicación de Ibn al-Qayyim es que las personas deben seguir, reflexionar, aprender, convencerse del camino que enseñaron los profetas para adorar a Allah obedeciéndolo, siguiendo sus enseñanzas, reflexionando sobre ellas. Y aquí está el concepto de la adoración. Entonces, en lo que es adoración, el Sagrado Corán no contempla el concepto de seguir automáticamente la creencia de un pueblo o de los padres. Y critica severamente a aquellos que los imitan ciegamente sin pensar, sin reflexionar, sino que deben ellos mismos analizar en qué creen, tomar su decisión, correcta o incorrecta, porque por ella van a ser juzgados. Y por eso es que el imam Ibn al-Qayyim dice, aquella persona que aprende, escucha, reflexiona el mensaje de los profetas, adora únicamente a Allah. Pero quien no lo hace, quien sigue ciegamente, ya sea a su sociedad, a sus padres o a un líder, y lo obedece en la creencia, no estamos hablando aquí de los veredictos jurídicos, estamos hablando de la obediencia. Muchas veces se habla de lo que es el taqlid, es decir, seguir a un sabio en los asuntos jurídicos. Y esto aquí, evidentemente, hay una discusión, pero es aceptado por la enorme mayoría de los sabios, que se puede seguir a un sabio en los veredictos jurídicos y confiar en el análisis que ese juez, o que ese qadi, o que ese faqih, ese jurista, hace sobre el análisis de las pruebas. Pero aquí no estamos hablando de asuntos jurídicos, sino que estamos hablando de aqida, de creencia, donde según todos los sabios de Ahl-Sunnah wal Jamaa, el musulmán no puede seguir ciegamente a otra persona sin conocer las pruebas, sino que él mismo debe analizar las pruebas del Corán y de la Sunna y tomar su decisión sobre qué cree. Así de universal es el Islam. Y así de horizontal es el Islam. Cada uno de nosotros es responsable por su propia creencia. Y no está permitido seguir ciegamente las enseñanzas de una persona en la creencia sin reflexionar y tomar su propia decisión sobre ellos. Quien sigue el camino de los profetas, estudia, analiza, comprende, toma su decisión, cree en Allah y lo adora solamente a Él. Pero quien siga el otro camino, el camino de seguir ciegamente a una persona, de obedecer ciegamente a esa persona, en el campo de la doctrina, en realidad lo que está haciendo, ya sea este un pueblo, una nación, sus padres o la sociedad, lo que está haciendo es seguir el camino del tagut, el camino de Shaytan. Es decir, el camino de la obediencia ciega y el de no pensar. Y miremos siempre, y esto es muy importante, hermanos, para elegir a qué personas nosotros vamos a seguir y a qué personas vamos a escuchar. Si las personas a las que vamos a seguir y escuchar no nos presentan las pruebas, no nos refieren al Corán, no nos hacen leer el Corán, no nos hacen leer la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o no quieren que nosotros tengamos ni siquiera acceso a los libros originales, sino que simplemente leamos sus interpretaciones, es porque quieren llevarnos por un camino desviado. En cambio, aquel sabio que es educador, es el sabio que te lleva y te refiere siempre a los textos originales. Mira tú mismo en el Corán, analiza tú mismo en el Corán, mira el significado de esta palabra, mira cómo lo explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su sunna auténtica. Analízalo, toma tu decisión. Los sabios han dicho 1, 2, 3 y 4. Esta es quizás la opinión más fuerte, esto es lo que yo opino, toma tu decisión. Así es un sabio educador, Rabbaniyin, como los describe en el Sagrado Corán, aquellos que forman a su gente, no aquellos que tratan de simplemente manipularlos y hacerlos seguir lo que ellos quieren. Entonces, este versículo que estamos analizando es muy importante. Allah Azza wa Jal nos dice en este versículo que debemos seguir el camino de los profetas, y el camino de los profetas fue la enseñanza, la formación de las personas, el acompañamiento a ellos con el ejemplo. Los profetas siempre fueron el ejemplo humano, la personificación de la enseñanza que estaban transmitiendo, y dejar de lado a los tagut, aquellos que quieren manipular el conocimiento, aquellos que quieren apartar las fuentes sagradas y las fuentes originales de la gente, y que la gente solamente conozca su interpretación o que no conozca ninguna otra palabra que no sea la de ellos. Y esta gente se asemeja al faraón, aquel que quería ser el dios de las personas y que las personas no adoraran a otro sino a él. No sigas sino mis palabras. Mis palabras son las únicas auténticas. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de ser de esas personas y que nos proteja a nosotros de esas personas. El concepto de este versículo es que Allah Azza wa Jal envió a toda la humanidad, a todos los pueblos, profetas que los llevaran por el camino correcto, por el camino de la adoración a Allah. Y que la adoración de Allah no se concreta sino hasta que la persona se aparta de lo que es el camino de Shaitán. Es decir, una cosa está relacionada con la otra. Para realmente poder adorar a Allah, alabar a Allah, vivir como musulmán como se debe, para poder cumplir con este objetivo, se debe uno apartar del camino de Shaitán, del camino del demonio, el camino que lleva por el camino contrario al camino de los profetas. ¿Quién sigue este camino? Es decir, quien se aferre a la metodología de los profetas, quien se aferre al camino de Allah, es como quien se aferra al asidero más fuerte, al camino más fuerte. Allah Azza wa Jal lo dice en el Sagrado Corán, en un versículo que vamos a ver a continuación. Quien se aparte de Shaitán y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, el Islam, que nunca se romperá. Y Allah es omnioyente, omnisciente. En este versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal nos vuelve a plantear los dos mismos caminos. Y nos dice, existe el camino del mal y el camino del bien. Existe el camino de Shaitán y existe el camino de Allah. Para aferrarse al camino de Allah y transitar el camino de Allah es necesario descreer y abandonar y dar la espalda al camino de Shaitán. Y no se puede uno purificar lo suficiente y caminar en el camino de Allah si no identifica el camino de Shaitán y conscientemente le da la espalda y lo rechaza. Y por eso en este versículo dice, quien se aparta de Shaitán, es decir, se ha dado cuenta cuál es el camino de Shaitán, entiende cuál es el camino de Shaitán y conscientemente dice, ese camino no. Cree en Allah. Entonces, en ese momento, su creencia, su imán, su aqida, lo lleva a aferrarse al camino, al asidero más firme, también es traducido como el cordel o la soga más firme, como aquella persona que está por caer y lo único que tiene para aferrarse y no caer es una soga y se aferra a él con toda su fuerza. Y ese cordel no se corta. Quien se aferre sinceramente a esa soga para no caer en la perdición, esa soga no se corta. Y siempre ten presente, así termina este versículo del Sagrado Corán, dice, siempre ten presente que Allah todo lo oye, Allah todo lo sabe. Que Allah Azza wa Jal en su escucha está en todas partes. Y todo lo oye. y todo lo sabe y nada se escapa a su conocimiento. Quiere decir esto, no trates de engañar a Allah. No pienses que puedes decir cosas sin que Allah Azzawajal te oiga. No pienses que puedes siquiera creer cosas o considerar cosas en tu mente, en lo profundo de tu mente, sin que Allah Azzawajal lo sepa. Esa es la característica divina de Allah Azzawajal. Todo lo oye, todo lo sabe. Ibn Kathir, uno de los grandes exégetas del Sagrado Corán, cuando analiza el versículo con el que comenzamos este programa, dijo: todos los profetas y mensajeros llamaban e invitaban a la adoración de Allah y al abandono de cualquier forma de adoración fuera de la adoración de Allah Azza wa Jal. Y Allah Azza wa Jal, del primero al último de los profetas, los envió con esta misión: que el ser humano, por su objetivo por el cual fue creado, solamente debe adorar y dedicar sus actos de adoración y de veneración solo y únicamente a Allah. Desde el primero de los profetas y hasta el último, todos transmitieron ese mensaje. En un versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal nos dice: y no enviamos antes de ti a ningún profeta o enviado a quien no se le revelara: no hay más Dios que yo, adórame pues. En este versículo, Allah Azza wa Jal está diciendo que todos los profetas que fueron enviados antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llevaban el mismo mensaje. No hay divinidad excepto Allah. Entonces, como consecuencia de que Él es el único que tiene los nombres y atributos y cualidades de la divinidad, Él es el único que escucha todas las súplicas, el único que conoce todo lo que hay en los corazones, el único todopoderoso con la capacidad de responder las súplicas, la conclusión es: entonces, ¿por qué adoras estatuas? ¿Por qué adoras pensamientos que no pueden concederte lo que tú quieres? Adórale solamente a Allah. Es una conclusión lógica a la cual llama Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán. Y dice en otro versículo del Sagrado Corán: por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Allah y evitar a los tagut. Y algunas personas pueden entender mal este concepto y decir: si Allah hubiera querido realmente que esto fuera así, entonces nadie hubiera adorado a los demonios, hubiera seguido el camino de los demonios. Pero lo que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en el Sagrado Corán es que la gente tiene la libre elección de seguir el camino del bien o el camino del mal. Y que es la decisión de las personas, la decisión de ellas mismas, por la cual siguen la guía o se desvían. Por supuesto que Allah Azza wa Jal es todopoderoso, y Allah Azza wa Jal todo lo conoce, y nada sucede en su creación sin su conocimiento y su permiso. Y es cierto que suceden cosas en el universo las cuales no son del agrado de Allah ni del agrado de las personas. Y un ejemplo de eso puede ser la incredulidad. Entonces, esta voluntad de Allah de que todo lo que existe en su creación, todo lo que existe en el universo, está bajo la voluntad de Allah, es una voluntad cósmica. Allah Azza wa Jal crea la creación y todo lo que sucede en el universo está bajo la voluntad cósmica. Pero Allah Azza wa Jal nos ha dado el libre albedrío y Allah Azza wa Jal respeta nuestra decisión. Entonces, cuando una persona decide no creer en Allah y seguir el camino de Shaitán, se da aquí esta voluntad cósmica. Allah Azza wa Jal permite que eso sea así. Pero en el caso del creyente, se da tanto la voluntad cósmica de Allah Azawajal como la voluntad jurídica o la voluntad de la complacencia. Es decir, que Allah Azawajal crea las situaciones, expone ante la persona la verdad y la mentira y la persona elige el camino de la verdad. Aquí se da esa voluntad cósmica por la cual eso sucede porque Allah lo ha permitido, pero también se da la voluntad jurídica o la voluntad de la complacencia de Allah, lo que se llama el iradatu shar'iyya, y de esa manera se dan ambas voluntades de Allah en el creyente. Entonces, le pedimos a Allah Azawajal que nos haga comprender la importancia de comprender muy bien este versículo del Sagrado Corán. Porque, como dijimos, algunas personas se desvían hacia la derecha en el sentido de querer imponer a las personas que si cometen el más pequeño error, el más pequeño pecado o desvío del camino, se convierten en un tagut y por lo tanto en un demonio y por lo tanto en un incrédulo. Y esto es un desvío muy serio. Y por el otro lado, hacia la izquierda, hacia la flexibilidad, están aquellos que dicen que las obras en realidad no afectan la fe y que no importa lo que hagas y a quien sigas o lo que digas. Mientras digas la ilaha illallah, seguirás siendo un creyente perfecto, un musulmán inmaculado. Y eso es también otro desvío. Como sabemos, en el camino de Allah Azawajal nos ha dicho que la fe es tanto la creencia en el corazón, como la expresión de las palabras, como la obra, la traducción de eso en obras con nuestro cuerpo. Entonces todo esto conforma lo que es el imán, el camino correcto que es la adoración de Allah. Y para adorar a Allah correctamente debemos conocer, reconocer y rechazar el camino de Shaitán. Le pedimos a Allah Azawajal que nos conceda su luz para comprender estos significados y que nos dé la fortaleza para ponerlos en la práctica. Y le pedimos a Allah Azawajal que nos dé su luz para distinguir el error, el camino de Shaitán y apartarnos conscientemente de ello. Y los saludo entonces y me despido de ustedes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.